stavendo sangra. Dopo l'arrancarte dei miei piedi, e un conjuro de tus labios me volvió. Ahí cure ya no volverte a ver. Ella tiene mi sed, atrapada en su palidez. Yo llevo en cada mano tu puñada, la sombra de mi vuelo y tu ansiedad. Los cuerpos fríos al amanecer. Quise evitar la fiebre de tu piel. Y ahora que estás aquí, no me puedo mover. Malditos sus ojos, tienen condenado el corazón. Fuego de su luz, oh, oh. Malditos sus ojos, tienen condenado el corazón. Sus ojos miran acá, como los de un animal, sin lugar a donde escapar. Lame sus heridas y vuelve a comer, sin pensar que habrá una última vez. Corre una noche alejando. Estoy aquí.